Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de las manifestaciones artísticas que se desarrollan en la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 41. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Se inaugura la exposición fotográfica Café 77 en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. La Casa Humboldt fue el escenario para la presentación de la muestra fotográfica Camino de Campo. Hoy se presenta el monólogo Estupor y Temblores en el Teatro Prometeo. Continúa el Festival de Cine Coreano en homenaje a la mujer. Hoy se proyecta el documental Libros Malditos y Tabúes Escondidos del director Santiago Paul Yepes. El recital Mujer y Otras Danzas del coreógrafo y bailarín ecuatoriano Wilson Pico se presenta en la Sala Mariana de Jesús. En el ámbito internacional, en enero y febrero de este año, un total de 300.000 personas acudieron a las salas de cine de Venezuela para disfrutar de películas de su país. La obra Lima Laberinto 21 del director español Darío Facal se estrenará hoy en Lima, Perú. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Café 77 en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en Quito. Es una muestra acerca de los 60 en los que el desaparecido fundador de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, y el grupo de los Áncicos nacían para la literatura y el arte en el país. En el Café 77 de la capital, grupos de intelectuales de vanguardia se reunían para abordar temas sociales, económicos, históricos y literarios del momento. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 21 de marzo. Marcela García presenta una muestra fotográfica en la Casa Humboldt. Sobre esta exposición nos habla Jamie Chiluisa. El público capitalino conoció a través de la muestra fotográfica Camino de Campo del artista Marcela García, paisajes turísticos del denominado Corazón de Europa, Alemania. El invierno alemán se vive en los meses de diciembre a febrero, en especial en las fiestas navideñas. De a poco despierta el sol llegando la primavera. La artista Marcela García nos comenta más detalles de una muestra inspirada en los paisajes de este país. La cosa es que yo tengo una relación estrecha con Alemania, voy seguido desde hace muchos años y bueno, siempre estoy con mi cámara, no es algo puntual que yo he hecho para un proyecto concreto, sino que simplemente es el ir recopilando fotos. Hay muchas fotos de mi archivo en fotografía análoga y hay unas cuantas fotos en fotografía digital. En la Casa Humboldt la muestra exhibió la extraordinaria diversidad y belleza, cadenas montañosas de altitud media, macizos de alta montaña y paisajes ecológicos de Alemania. Las texturas fueron protagonistas de esta nueva serie que acerca al espectador a la belleza de paisajes europeos. García se inició en la fotografía industrial en 1980, llevando un registro durante 10 años de las grandes obras de infraestructura en el Ecuador, a la vez que incursionó en fotografía de paisajes, por lo que se reconoce a García a nivel nacional e internacional. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Hoy a las 19:30 se presentará el monólogo Estupor y temblores a cargo de la actriz francesa Laila Metsitane en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra innovadora está basada en la novela del mismo nombre de Amélie Nothomb y cuenta con gran fuerza y dramatismo la historia de una mujer que se convierte en geisha. El actor mexicano Carlos Villagrán, conocido como Kiko, presentará su circo este viernes 6 de marzo. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. A todos mis cuates de Radio La Cultura, los invito a Chico, por favor. Sí, lo hace, pues sí, ahí los espero. ¡Por favor! ¡Chao! ¿Quién no conoce esta voz? Es la del conocido personaje Kiko, actor mexicano Carlos Villagrán, quien está de visita por nuestro país para divertir a grandes y especialmente a chicos. Mostrará a través de su gran circo al niño cachetón, siempre vestido de marinero, que ha hecho reír a más de 4 generaciones. ¿Dónde va a ser el evento? En el parqueadero del Centro Comercial CCI, el viernes 6 de marzo hasta el 15. Funciones 16:30, 18:30 y 20 horas. Carlos Villagrán, actor y humorista mexicano conocido mundialmente como Kiko, en su papel de El Chavo del Ocho, cuyo nombre verdadero es Federico, se pone muy triste cuando su mamá lo llama por ese nombre, ya que era el de su papá fallecido. Como la mayoría de personajes creados por Roberto Gómez, se caracteriza por su torpeza e ingenuidad. Es el hijo único de doña Florinda, Florinda Mesa, que perdió a su padre Federico, un marino que murió junto con el resto de la tripulación cuando su barco se hundió en alta mar. A veces Kiko bromeaba con que su padre fue comido por un tiburón. Por eso Kiko dice que su padre descansa en pez de un colazo, que una ballena le dio. Pero veamos qué nos cuenta el actor con este diálogo que tuvimos para nuestro noticiero Identidad. Les informo que cumplimos 44 años con el programa El Chavo del Ocho. Mi edad son 71. Ya la gente, es toda una vida el programa El Chavo del Ocho, 44 años. La gente me ve pasar y me dicen, ahí va Will Smith, porque como ya soy leyenda. Pero sí, tenemos la fortuna de poder decir esta cifra, ¿no?, de 44 años con el programa El Chavo del Ocho, prácticamente en todo el mundo. Kiko nació en un sanatorio como cualquier otro niño. Cuando lo sacaban decía, viene de nalguitas, pero no, eran los cachetes. Porque era muy cachetón, ¿no? No, de nalguitas, porque hizo... Pero yo estaba diciendo ya, chusma, chusma. Entonces... Bueno, es una pequeña broma. Pero Kiko nace en 1970 aproximadamente. Chespirito tenía un programa de una barra de una hora donde se presentaba en Televisión Independiente de México, Canal 8. De ahí porque era el Chavo del 8. Y tenía en esa barra de una hora 10 minutos de tal cosa, 10 minutos de la otra, hasta completar la barra de una hora. Y una vez se le fue Rubén Aguirre a Canal 13 y él escribió una cosa de niños llamado El Chavo del 8. Y ahí ese día tuve llamado yo y le digo, me presento ante él, le digo, ¿quieres que hable así como niño? ¿O que te hable así con los cachetes? Me dijo, no, con los cachetes. Y ahí nace Kiko. Bienvenidos a disfrutar este espectáculo de primer nivel para chicos. No pierdas esta oportunidad de divertirte con el Circo de Kiko en el Centro Comercial CCI hasta el 15 de marzo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Mañana a las 17 horas se realizará el foro Mujeres, Conocimiento y Poder en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Auditorio de Cispal en Quito. Intervendrán como ponentes Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, María del Pilar Troya, subsecretaria general de Educación Superior, e Irene León. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y surge de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XIX en América del Norte y Europa. Desde entonces, ese día ha adquirido una dimensión global para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual. El museo y el monasterio del Carmen Alto presenta varias actividades para turistas nacionales y extranjeros. Más información nos tiene Osvaldo Mantilla. Para quienes buscan un momento de espiritualidad y conocer un poco su historia, el Museo del Carmen Alto está abierto al público desde hace más de un año con visitas guiadas. El monasterio, fundado a mediados del siglo XVI, en 1653, tiene gran importancia por la religiosidad de la ciudad y sus visitantes, porque fue ahí donde vivió y murió Santa Marianita de Jesús. Para conocer sobre este espacio religioso, conversamos con Fátima Alcíbar, mediadora del museo, quien nos comentó. El museo en sí tiene tres temáticas. Una es arte religioso, otro es vida de Santa Marianita de Jesús, la Santa Quiteña, y también tenemos vida conventual de las hermanas carmelitas. En arte religioso tenemos, por ejemplo, la historia de San José, también la historia especial de Santa Marianita de Jesús, donde siempre se dice del milagro de la Azucena, de la vida de ella y de lo que perteneció, parte de lo que era el monasterio, parte de la casa de la Santa Quiteña. También tenemos de la vida conventual, tenemos de las hermanas Carmelita, tenemos a Santa Teresa de Jesús de Ávila de España, la reformadora de la Orden del Carmelo. Para el 28 de marzo justamente tenemos la celebración de un año más de esta santa, de Santa Teresa de Ávila de España. Bien, ¿cómo ve el movimiento de los turistas y la gente quiteña que asiste a este museo? Le contaré que ha tenido muy buena acogida porque recién tenemos un año, tres meses abiertas las puertas como museo y sí, están viniendo los visitantes, los extranjeros, también tiene mucha acogida de aquí mismo del pueblo quiteño, también de muchas personas que vienen de diferentes provincias a ver este museo. Junto con el monasterio del Carmen Alto se encuentra un museo lleno de arte e historia, que con piezas preciosas realizadas por algunos de nuestros artistas más influyentes, representan la historia de Quito. Quienes deseen conocer y apreciar el arte religioso que guarda este museo y vivir momentos de paz, puede visitar sus instalaciones ubicadas en las calles García Moreno y Rocafuerte, llamada antiguamente Calle de la Cantera. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. Bien, estamos con Fernando Tinajero, quien nos va a comentar un poco sobre el encuentro de intelectuales sobre Ecuador y la cultura. Para el día 26 de marzo tenemos prevista la realización de este encuentro, que ha sido pensado como un medio de conmemorar los 70 años de Letras del Ecuador. Trata pues de una revista clásica, diría yo, en la cual han aparecido las mejores plumas del Ecuador y muchas plumas también de América Latina e incluso de Europa, llevando siempre enfoques avanzados, novedosos respecto a la literatura, a la cultura en general, y no se puede evitar respecto a ciertos temas políticos, debido a que relación entre el Estado y la cultura es una relación inevitable. No quisiera decir que es una relación necesaria ni amigable, digo que es inevitable. Es decir, es algo que no está sujeta a la elección de los intelectuales, de los escritores o de los artistas, ni tampoco está sujeta a la elección de los políticos. Es algo que se da de suyo por la naturaleza misma de la cultura. ¿Y cuál es el objetivo principal de este encuentro? Bueno, el motivo es la conmemoración del 70º aniversario de Letras, pero el objetivo que buscamos es el de situar algunas ideas claves sobre la relación que hoy debe tener la cultura con el Estado. Sabemos que esta relación fue determinante en el momento de la creación de la Casa de la Cultura, que es una de las consecuencias más notables de la Revolución del 28 de mayo del año 44. Pero a lo largo del tiempo transcurrido, la situación del Ecuador ha cambiado y no se puede pensar que la Casa de la Cultura debe tener hoy la misma función que tuvo cuando fue fundada, porque la sociedad ha cambiado, la economía del país ha cambiado, las necesidades culturales de nuestra población han cambiado. Entonces, es necesario redefinir el rol, la función que debe tener la Casa de la Cultura, pero en general, más allá de las razones institucionales, están las relaciones de la cultura misma con el Estado. Sabemos que en el proceso político actual, la política cultural ha sido uno de los puntos débiles. Por diferentes motivos, el Ministerio de Cultura, que fue creado por el actual gobierno, no ha cumplido, no ha satisfecho las expectativas que hubo sobre su creación. Y diríamos que está en deuda con el país sobre la promulgación de una ley de cultura que dé racionalidad al sistema cultural, pero que al mismo tiempo permita que las instituciones se desenvuelvan en plena libertad. Esta libertad es indispensable para el ejercicio de la cultura, porque no se puede entender una cultura controlada o manejada desde el gobierno, como fue la pretensión del anterior ministro. Entonces, yo creo que actualmente estamos en los momentos más adecuados como para reflexionar públicamente respecto a estos temas y obtener cierto tipo de ideas que puedan orientar un poquito la situación, alumbrar el territorio en el que estamos moviéndonos y quizá contribuir a una mejor etapa en la cultura ecuatoriana. Bien, y en este caso la Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue cumpliendo su papel fundamental aquí en el país. Con muchas limitaciones, y no solamente debido a las limitaciones presupuestarias que tiene y que son cada día más grandes, sino también por el hecho de que la función que ha venido desempeñando la Casa es una función que ahora también es desempeñada por otras instituciones. De manera que la Casa ya no es el centro, el eje de la gestión cultural, sino una institución entre otras. Un referente. Y quizá, desgraciadamente, hay que reconocer así, hay otras instituciones que por diferentes circunstancias y generalmente económicas tienen mayores posibilidades que la Casa actualmente. Entonces, hay que repensar la función de la Casa en relación con las instituciones que existen, con las necesidades nuevas, con el desarrollo de un mercado que ha privilegiado el consumo de otro tipo de artículos, de otro tipo de productos y no el de los productos culturales. Coméntanos de qué escritores van a estar presentes aquí en este encuentro. Vamos a tener aquí algunos pensadores importantes como Joaquín Hernández o como Vladimir Sierra Valeria Coronel, que es una muchacha muy, muy valiosa, que van a reflexionar sobre los conceptos del Estado y cultura, de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Va a haber personas vinculadas con el quehacer periodística como Juan Baldano o Carol Murillo, algunos otros que van a pensar sobre la relación de la cultura y la prensa. Habrá quienes como Ariruma Kobi y Ileana Almeida, Marisol Cárdenas, que reflexionarán sobre los temas de la interculturalidad, que es, entre todos, el tema más desventajado del actual panorama cultural del Ecuador. La Constitución establece que el Ecuador es un país intercultural, pero no se ha hecho absolutamente nada en materia de política cultural de tipo intercultural. Todos estos estas personas y algunas otras que se me escapan van a presentar sus ponencias. Todos van a presentar unas ponencias que serán discutidas en mesas redondas y abrirán un debate. Pues lo interesante no es solamente que los intelectuales digan su palabra. Lo interesante es que el público, la sociedad pudiera también discutir sobre estos temas. Porque estos no son temas de intelectuales, no son temas de escritores o de artistas. Estos son temas que nos conciernen a todos, porque la cultura es algo, es una atmósfera en general en la cual todos vivimos. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas. En enero y febrero de este año, un total de 300.000 personas acudieron a las salas de cine de Venezuela para disfrutar de películas de su país. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía informó que 4.5 millones de personas fueron a ver cine nacional en el 2014, la cifra más alta de la historia en 118 años, y solo este año, en mes y medio, ya suman 300.000 personas las que han ido a ver el cine venezolano. Este 6 de marzo llegará a las salas de cine de ese país la película venezolana Kilómetro 72, ópera prima del joven director Samuel Enríquez, inspirada en el género cine negro desarrollado en Estados Unidos en la década de 1930. Lima. La obra Lima, Laberinto 21, del director español Darío Facal, se estrenará hoy en la capital peruana. En ella se cuenta la historia de 6 personajes limeños, quienes confiesan sus historias más personales e íntimas, abordadas a través del humor y la ironía, tocando temas como sus sueños, frustraciones, calidad de vida, el culto al cuerpo, entre otros. Darío Facal es considerado uno de los principales exponentes del teatro contemporáneo español. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy es el segundo día de la muestra La Mujer en el Cine Coreano, que se realiza en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará a las 19:30 Los Mejores Días de Yoon Ja, de Kim Ho-soo. La muestra se realizará hasta el próximo 8 de marzo. Hoy a las 18 horas se proyectará el documental Libros Malditos o Tabúes Escondidos del director Santiago Paul Yepes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este es el primer documental serio acerca de los libros, la lectura y el cerebro lector en el mundo. Es una investigación profunda de la historia de los libros malditos. Presenta el criterio de los mejores escritores, historiadores, poetas, psicólogos y neurocientíficos del país sobre la manera como a la gente se le obliga a leer obras obsoletas. Hoy a las 19 horas se presentará el recital Mujer y otras danzas del coreógrafo y bailarín ecuatoriano Wilson Pico en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. Se escenificará la coreografía Mujer, estrenada por el artista en 1975 con el aplauso del público y la crítica. Fue la primera obra con enfoque de género realizada en el país. El recital se completa con las obras La Beata, que es una crítica al fundamentalismo, y Boca Ira, crónica danzada sobre el hambre en el mundo y la manera en que una mujer afronta esta situación difícil. El recital se realizará hasta el 7 de marzo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café.